Oh Padre, gracias por la palabra profética más segura, porque no harás nada sin que reveles tus secretos a tus siervos, los profetas. Vamos a estudiar del último imperio que hará unión con el papado, los Estados Unidos. Y nosotros aquí en este país estamos tan cerca y tenemos amigos o familiares conocidos viviendo allá. Y cuánto les quisiéramos decir lo que dice tu palabra respecto a lo que se avecina en esa gran nación, bendecida por tu mano, sostenida por tu poder, pero que algún día tendrá el mismo espíritu del diablo. Y tenemos muchos seres queridos allá, y aunque no los tengamos, algunos vivimos cerca de esa gran nación. Por la Biblia y por el Espíritu profecía, Señor, nos ha revelado lo que viene. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 13. El tema de esta mañana lleva por nombre, quizá para los que no sepan quién es Ellen White, es la profeta que Dios le dio al pueblo adventista el séptimo día. Sus escritos pueden ser comparados con la Biblia, no contradicen la Biblia, al contrario, exaltan la santa ley de Dios. Amén. No nos avergonzamos. En la organización nos dijeron, no hables de Ellen White porque las personas se van. Pero nosotros nos hemos dado cuenta que al hablar de sus profecías basadas en la Biblia, las personas llegan al mensaje. Los pioneros fueron los que, junto con la profeta del Señor, fueron guiados por Dios, iluminados. Ellen White fue inspirada, los pioneros fueron iluminados, es decir, con conocimiento para que se entendiera el mensaje. De lo que iba a venir, cómo iba a surgir el último imperio y cómo iba a caer. Babilonia surgió y cayó. También dos. Medio-Persia surgió y cayó. Grecia, lo mismo. Roma surgió y cayó. El papado surgió y tuvo su vida de muerte e iba a ser sanado. Francia, Apocalipsis 11, la bestia que sale del abismo, surgió, pero como poder conquistador, ya no tiene el mismo poder. El Imperio Otomano, Apocalipsis 9, surgió por los años 600 y 620, cuando Mahoma fue y conquistó la Meca y Medina, pero el 11 de agosto de 1840 aceptó la protección de las naciones cristianas aliadas de Europa, 4, Austria, Prusia, Gran Bretaña y Rusia. Y el Imperio Otomano cayó. Porque la profecía se debe cumplir. La estatua desde la cabeza hasta los pies debe caer. Amén. Y el único reino que ha de permanecer por siempre y para siempre es el reino de Cristo el Señor. Amén. Así que no hagáis tesoros en esta tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino haceos tesoros en el cielo, en el reino de Dios. Amén. Donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni el ladrón hurta. La palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 13, del verso 11 al 12, nos muestra el surgimiento de esta gran nación, los Estados Unidos de América. Oh, hay mucho para hablar, pero hoy nada más nos vamos a enfocar en los dos cuernos de esa bestia. Dice la palabra de Dios: después vi otra bestia, es decir, otra nación, que subía ¿de dónde? De la tierra. Europa, ya no había lugar para otra nación. En Europa ya estaba lleno. Asia estaban las naciones de ese continente. Debía ser un lugar donde no hubiera ninguna nación. Debía ser un lugar donde estuviera vacío. Creo que ese celular está hablando. No sé de quién es este celular, no quiero poner en mal a nadie, pero está hablando un celular y el sonido puede ser captado por la cámara. Perdón, hermano. Seguimos leyendo. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Vamos a hacer algo, ¿qué les parece? Vámonos en el avión. Vamos a poner en avión todos los celulares. Sí. Modo avión. Y entonces ya vamos todos en modo avión ahorita. Por favor, por reverencia a nuestro Dios. Empezamos. El surgimiento de la nación de los Estados Unidos está en la profecía. Toda gran nación tiene un inicio y un final. Después vi otra bestia que subías de la tierra y tenía ¿cuántos cuernos? Dos cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como quién. Al punto, así serán los Estados Unidos. Una nación cristiana que al final tendrá el espíritu del dragón, Apocalipsis 12:9, el diablo. Al punto, me gusta la Biblia porque la Biblia en pocos versos te habla lo que es. Iban a ser como protestante, iba a terminar con los espíritus de demonios esa nación. Tremendo, hermanos. Ejerce todo el poder de la primera bestia, es decir, el papado, en presencia de ella. Y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya herida o llaga de muerte fue sanada. El asunto de la religión será el último asunto en los Estados Unidos. Asunto de adoración. Y sigue diciendo la escritura. Y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dada hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Del verso 13 y 14 se nos presenta que para engañar a todos los habitantes de Estados Unidos y del mundo va a venir falsos milagros o grandes señales, es decir, el espiritismo moderno en los Estados Unidos. Será tremenda la experiencia de los que vivan en Estados Unidos. Y no solamente, ahí será lo primero. Una vez estaba en Reynosa y le digo, acá ya se oye el rugir de la bestia. Sí, hermano. Hoy vamos a estudiar el sueño americano, sus bases proféticas. Y ese sueño americano será al final la desgracia del pueblo americano. Y nosotros, que a veces como familias esperamos dólares de allá, vayámonos echando la idea que algún día no llegarán los verdes a México. Porque ya la situación estará muy verde. Muy difícil. Cuando el asunto de la adoración el domingo se ha impuesto en los Estados Unidos, los demonios actuarán en el Senado y en el Congreso de los Estados Unidos y en todo el territorio americano y en toda la tierra para apoyar la imagen de la bestia, para apoyar el domingo. Dios no hace nada sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas, al profeta Juan. Amén. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, siervos. Eso es lo que hay en Estados Unidos, el país de la propiedad privada. El país donde puede llegar el más rico y hacerse pobre, y el más pobre y hacerse rico. Será el país de la desgracia. Porque ahí se pondrá en ese país. Y ese país será el originador, admitiendo los principios del papado, de la marca de la bestia. Lo estudiamos con nuestros hermanos evangélicos, ¿verdad, hermano Israel? Toda una iglesia de hermanos. El jueves pasado, por medio de nuestro hermano Adelfo, para honra y gloria de Dios con su familia, aceptaron el santo sábado. Bueno, la mayoría. Amén. Amén. El santo sello de Dios. Oh, hermano. Y que ninguno pueda comprar o vender el país de los tratados de libre comercio. El país del trade. Va a prohibir el trade, va a prohibir el comercio. Se acerca todo esto. Esta es nuestra base bíblica. Que ninguno pueda comprar o vender en los Estados Unidos. Llegará el momento, hermanos queridos, que nos ven allá en los Estados Unidos. O no nos ven, porque no es necesario que nos vean. Es necesario que escuchen el mensaje. Pero allá va a empezar. Pero será mundial. Hay el dicho común, ¿verdad? Cuando los Estados Unidos les da gripa, México estornuda y todos los países demás traen pañuelo. Así de fácil. La palabra de Dios entonces dice muy claro: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía, ¿cuántos cuernos, hermanos? Dos cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como quien. A ver, hermanos, en Apocalipsis 13, 1 al 10, nosotros tenemos otra bestia, esta es la primera bestia, Roma, el Vaticano, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, ¿verdad que sí? Ahí están los 10 cuernos. Y la Biblia nos dice que tanto en sus cabezas, en Apocalipsis 12, en Apocalipsis 13, en Apocalipsis 17, nos dice que en los cuernos tiene diademas o coronas. Miren, vamos a la Biblia. Vamos a Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 dice: me paré sobre la arena de la mar y vi subir de la mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos, ¿qué tenía, hermanos? Coronas o diademas. Ahora, ¿sí ya vieron Apocalipsis 13:1? Sí. Ahora, estamos estudiando un poquito de profecía para entender lo que viene sobre Estados Unidos y lo que viene sobre el mundo. Ahora, esta bestia, la segunda bestia, los Estados Unidos, ¿tiene cuernos como esta? Sí. Esta tiene 7 y esta, ¿cuántos tiene? 2. Ahora, hay una diferencia en sus cuernos. Esta tiene coronas y esta no tiene coronas en sus cuernos. ¿Qué significan las coronas en la profecía? Reinos. Es decir, busquemos en el mundo una gran nación que no tiene realeza, que no tiene un rey. ¿Dónde está esa nación? Que nació bajo los principios cristianos y bíblicos. ¿Quién es? Estados Unidos. Estados Unidos. De hecho, una de las leyes de Estados Unidos es que antes que un presidente, o cuando un presidente está por subir a juramentar como presidente, no tiene que recibir regalos de ningún rey en esta tierra, para que no sea influenciado por esos reinos. Está en la ley de Estados Unidos. Entonces, en otras palabras, en esta nación no hay rey. ¿Y quién también tiene coronas? El papado. O sea, el Concilio Vaticano II, que se ponía su tiara. En este país no hay un rey que mande sobre sus habitantes, ni un papado que mande sobre los creyentes. ¿Amén? Este país nació en libertad. En libertad. Y ahorita vamos a estudiar los escritos de la sierva del Señor. Amén. Hoy nos vamos a dedicar a estudiar los dos cuernos. Miren, ¿qué son los cuernos? Señales de los tiempos. Noviembre de 1 de 1899. Los dos cuernos como un cordero representan bien el carácter de quién, hermanos, del gobierno de los Estados Unidos, según lo expresado en sus dos principios fundamentales. ¿Cuáles son esos dos principios fundamentales? El republicanismo y ¿cuál más? Hermano, estos son los dos cuernos. Por eso, como república no tienen un rey y como religión protestante no tienen un papa. Ahora, ¿cuántos entendemos el protestantismo? Yo creo que los que hemos estudiado la Biblia entendemos que el protestantismo es seguir a Cristo y no al hombre. ¡Amén! ¿Y qué es el republicanismo? A ver, ¿qué es el republicanismo? A ver, la república, dijeron por acá, ¿qué más? Bueno, que no hay un rey. ¿Pero qué es el republicanismo? Hermano, te digo. A través del republicanismo viene la ley dominical. No confundan, no estoy diciendo el partido republicano ni el partido demócrata. Estoy diciendo, a través del republicanismo viene la ley dominical. El republicanismo es el sueño americano. El republicanismo y el protestantismo unidos han hecho de esa nación una gran nación. Esa nación fue llamada para ser una bendición en toda la tierra. De allí debieran salir misioneros con el gran mensaje del evangelio a toda la tierra, pero se metió el diablo en Hollywood y se metieron Estudios Universal y se metieron las músicas y se metió el rock, y aquella gran nación que tenía un propósito de llevar el evangelio a todo el mundo con sus dineros y con sus bendiciones, hermanos, ahora está al servicio, más bien está al punto del colapso. Toda nación que se aparta de los principios bíblicos, toda iglesia que se aparta de los principios bíblicos, está al punto de colapso. Estos principios son el secreto de nuestro poder y prosperidad como nación. Oh, entonces hay que enfocarnos en esos dos cuernos. Aquellos que encontraron por primera vez un asilo en las costas de América se regocijaron de haber llegado a un país libre de las pretensiones arrogantes del papismo. No hay corona papal y de la tiranía del gobierno real. No hay realeza. Aunque algunos han dicho que los Kennedy son como los reyes de Estados Unidos. Pero eso es porque tienen aspiraciones. Determinaron establecer un gobierno sobre el fundamento amplio de la libertad civil y, ¿qué más dice? Y religiosa. Y otra vez, aquí, Espíritu y profecía. Estos cuernos representan con acierto el carácter de nuestro gobierno. Otra vez, republicanismo y demás. Ahora, vamos a enfocarnos a uno de esos cuernos. ¿Qué es el republicanismo? Está tremendo. Es una nación que se gobierna a sí misma para vivir libre y feliz. ¿Cómo? ¿Cuándo en la historia de las naciones hay una nación que en cuya declaración de independencia dice que esta nación surge para tener buena vida, para ser libre y para ser feliz? Ese es el sueño americano, ¿entienden, hermanos? Miren lo que dice la profeta, bueno, lo dice la profeta del Señor, este Review and Herald, Albert Review and Herald, 11 de abril de 1899. Esta es una nota de los pioneros, dice. Ahorita presentamos a la hermana Juan, dice lo mismo. Los dos principios vitales de esta declaración son, escuchen bien, todos los hombres son, ¿qué dice, hermanos? Creados iguales. Por eso los cuernos no tienen coronas, ¿entienden, hermanos? Por eso, porque los principios de esa nación, todos los hombres son creados, ¿qué? Iguales. Y están, ¿qué dice aquí? ¿Dotados por quién? Por su creador de ciertos derechos inalienables. ¿Qué es un derecho inalienable? Así nací, nadie me lo puede quitar. Dios me hizo con tres derechos que así nací y ningún gobierno en esta tierra me lo puede quitar. Eso dice la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. ¿Cuáles son esos tres derechos que nadie le puede quitar al ciudadano americano? Aquí están. Entre los cuales está el derecho, ¿a quién? Entonces, la Constitución americana reconoce que el Creador le dotó a cada ciudadano y a cada hombre el derecho ¿a quién? A la vida. Tú no me lo puedes quitar. La Constitución americana reconoce que el Creador dotó a cada ciudadano americano y a cada hombre, porque dicen los hombres, del derecho ¿a qué? A la libertad. Y también reconoce que el Creador dotó a todos los hombres con el derecho a la búsqueda ¿de quién? De la felicidad. Hermanos, estos son los principios del republicanismo, ¿entiendes? La hermana White dice que la ley dominical vendrá cuando estos tres principios se ajuren. Cuando los principios del republicanismo y el protestantismo se ajuren, es decir, se nieguen. Seguimos leyendo. Y para asegurar estos derechos, los gobiernos se instituyen entre los hombres, derivando sus justos poderes del consentimiento ¿de quién? De los gobernados. Es decir, el sueño americano es: tengo derecho a la vida, a vivir como yo quiera. ¿Es el sueño americano? No, el sueño americano es: tengo derecho a vivir porque el Creador me dio la vida. Eso está en la Constitución americana, de donde salen los dólares. ¿Qué significa que esta nación va a hablar como dragón? Es tan sencillo, hermanos, que esta nación va a decir: yo niego al Creador, ahora yo voy a vivir mi vida como yo quiero. Voy a negar el derecho que Dios me dio, ¿verdad?, a reconocerlo en mi vida, y yo voy a vivir mi vida como yo quiera. ¿Cuáles son los tres principios que se embarcan dentro del republicanismo? El derecho a la vida, a la libertad, ¿y a qué más? Y a la búsqueda de la felicidad. Así esta nación presentó al mundo a todo hombre, primero sujeto ¿a quién? A su Creador, y dotado por el Creador de derechos inalienables. Amén, hermanos. Ahora te pregunto, ¿dónde nació la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Ok, y cuando tú dices en Estados Unidos, ¿qué estás diciendo? Nació bajo dos principios. ¿Cuáles? La Biblia, y solo la Biblia, y que no hay reyes arriba de nosotros, ¿entiendes? Por eso la hermana White, hermanos, la hermana White dice: en el adventismo no hay reyes, porque el adventismo Dios permitió que naciera en una nación donde tampoco hay reyes. Por eso sostén propio, hermanos, sostén propio nació en Estados Unidos, ¿saben? En la época moderna, allí no hay reyes. En sostén propio todos somos hermanos y todos tenemos responsabilidades, dones y talentos, y todos dependemos de nuestro Creador. Porque sostén propio tiene sus bases en el desarrollo. Sostén propio se desarrolló en los Estados Unidos con las bases del protestantismo y el republicanismo, donde no hay reyes ni jerarquías. Ahora entendemos mejor el otro tema, ¿verdad? Ahora, ¿por qué la Iglesia Adventista no nació en Europa, donde había reyes y reinas? Hasta el día de hoy dicen que la reina de Inglaterra iba a ir en la Navidad a tomarse un té por no sé dónde, pero no fue porque le dio gripa y toda la gente estaba esperando a la reina. Allá no podía nacer la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque el mensaje de la Iglesia Adventista del Séptimo Día está tan relacionado con el protestantismo y el republicanismo, es decir, el mensaje de la Iglesia Adventista, el mensaje de los 10 mandamientos, el mensaje de los 3 ángeles, da libertad, da vida y da felicidad. Amén. ¿Sí? Da felicidad. Los fundadores de esta nación, al discutir esto ante el pueblo, dijeron que estos eran los principios sobre los cuales el Evangelio primero fue propagado y sobre el cual se llevó a cabo ¿qué? La reforma. Hermanos, estos principios son principios del Evangelio. En otras palabras, esta es una nación que surge como cordero, una nación que surge con los principios del Evangelio. En esta nación Es la única nación en el mundo que reconoce a Dios como ¿quién? Como su creador. ¿Han visto que la constitución, por cierto, dónde se llevó a cabo la primera constitución mexicana? A ver, ¿dónde se escribió? ¿Dónde? En Chilpancingo. ¿A cuánto estamos en Chilpancingo? Está para allá, una hora. Ahí están mis hermanos de Chilpancingo. Allí se escribió la primera constitución mexicana, que decía: reconocemos a Dios como nuestro creador. ¿Qué decía? La religión única de la República Mexicana será la católica romana. ¿Entienden? Son dos constituciones diferentes. Ahora, estoy hablando de profecía. Algunos pueden estar interpretando esto: ah, este predicador es malinchista, como se dice en México. No, no, estoy hablando de profecía. ¿Entendemos? Y es la única constitución que reconoce que Dios dotó al hombre de estos tres derechos. Ahora no te miedo. Lo que implica esto es que si Dios te dotó con el derecho a la libertad, a la felicidad y a la vida, ese derecho no te lo puede quitar otro americano. ¿Entiendes? Y ese derecho no te lo puede quitar otro país. Por eso, en todos los lugares donde va un americano, ¿qué hacen la gente cuando ven a un americano? No lo toques. Porque si te metes con sus derechos de la vida, se te viene toda la fuerza del imperio americano. ¿Pero por qué se viene toda la fuerza? Porque le tocas la vida de ese hombre y tú no tienes derecho a quitársela. ¿Entendemos? Ahora, leemos conflicto de los siglos. Conflicto de los siglos dice así. Igual, sus convicciones hallaron cabida en la declaración de independencia, que hace resaltar la verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Escucha bien, escucha bien. Y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen leyes y las hagan cumplir. A ver, vamos a entender eso. Cuando se levanta un candidato demócrata o republicano en los Estados Unidos, empieza a hacer propuestas. Esas tres propuestas están basadas en tres derechos. ¿Cuáles son? La vida, la felicidad y ¿qué más? La libertad es la vida, la libertad y la felicidad. Si tú me das buena vida, ¿tengo qué? Libertad. Y si tengo libertad, ¿qué soy? Esos son los principios de Estados Unidos. Ese es el sueño americano. Mira, aumentale, vamos a poner un ejemplo, aumentale las taxas, los impuestos a un americano. ¿Tendrá buena vida? No. ¿Tendrá libertad financiera? No. ¿Será feliz? No. Entonces, ¿qué va a hacer un político? Va a decir, si quiere llegar al puesto, va a decir: les ofrezco buena vida, no van a tener tantos impuestos, la clase trabajadora, etcétera, y la gente va a votar por él. ¿Entendemos? Así es esto, hermanos. Es un país maravilloso, porque ahí todos los días están jugando estos tres principios. Todos los días. Más aparte, el protestantismo. Todo es como una balanza. Y allí dice la sierva del Señor que donde se están haciendo las leyes en Estados Unidos, ahí todavía está obrando el Espíritu Santo. Amén. Lo que dice, vamos a leer la cita. En el Congreso de los Estados Unidos está obrando todavía el Espíritu Santo. Bueno, avanzamos. Ahí está lo mismo. Ahora mira lo que dice aquí. Y establece que los representantes elegidos por quién. Aquí entramos a las votaciones. Promulgan las leyes y las hagan cumplir. Esas leyes deben estar basadas en el derecho a la vida, a la libertad y a la felicidad. Vamos a ver por qué perdió Hillary Clinton. Vamos a ver por qué ganó Donald Trump. Es tan sencillo. Porque uno de los dos candidatos no garantizó estos tres principios a sus conciudadanos y otro sí se los garantizó. ¿Sí? La ley dominical viene por el principio del republicanismo. La ley dominical será para que tengas mejor vida, para que tengas mejor libertad y para que seas feliz. Y el pueblo americano va a decir, nos está yendo muy mal, muy mal, muy mal. Queremos volver a ser... ¿Cuál es el eslogan de Donald Trump? Make America great again. Hacer América grande otra vez. Es el ideal que él tiene. Me estoy adelantando un poquito. Estamos en las bases. Hermanos, el desarrollo profético es impresionante lo que estamos viendo. Sí. Ahora bien, está este libro de Alonso Tellón que se llama Los Límites de la Autoridad Civil. Desde 1855 hasta 1888 ya venía el empuje que se debiera implantar una ley dominical en los Estados Unidos. Recuerden ustedes que la Constitución dice: todo hombre tiene derecho a la vida, ¿qué más? Felicidad y a la libertad. ¿Qué es un derecho? Dice él. Un derecho es algo en su misma naturaleza, es inherente en lo que se lo posee, independiente de la voluntad de todas otras personas. Es decir, yo tengo derecho a adorar a Dios. Tú tienes tu derecho. Si tú no quieres ejercer tu derecho, déjame que yo ejerza mi derecho. ¿Sí? Si no, sería un solo privilegio que un superior podría conceder a un inferior y quitárselo otra vez a su gusto, y se podría decir que el derecho se hace. Pero este es uno de los principios fundamentales de nuestro gobierno, que todos los hombres son creados, ¿qué? A ver, vamos a entender eso. Mira, todos son creados iguales en Estados Unidos y en el mundo, pero en la Constitución dice: yo como gobierno no tengo el derecho de quitarte tu derecho, ¿entiendes? No, no, no. O sea, tú tienes derecho a vivir, a vivir como tú quieras. Tienes derecho a tener libertad y a ser feliz. Pero yo como gobierno, cuando tú me eliges, yo no te voy a quitar tus derechos. Al contrario, el propósito del gobierno americano es proteger los derechos de los estadounidenses. ¿Entendemos? Ahora, cuando una persona le quita su derecho a otro, está violando la Constitución de los Estados Unidos de América. Está violando el concepto del republicanismo. ¿Sí? Avanzamos rápido. ¿De dónde proceden esos derechos? Bueno, proceden de dónde, hermanos. Estoy avanzando rápido. Todos los individuos tienen derechos. La Declaración de Independencia declara que todos los hombres son creados, ¿qué? Y son dotados por su creador con ciertos derechos no alienables. Es decir, cualquiera que le quite el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad a una persona, está ocupando el derecho, está ocupando el lugar de ¿quién? Del creador. Por eso, hermanos, cuando venga la ley dominical en los Estados Unidos, le quitarán el derecho a la libertad, ¿entiendes? Le quitarán el derecho a la felicidad de los que guardan el sábado, a ser felices guardando el sábado. Y cuando tú le quitas el derecho al otro que tiene derecho, estás usurpando a Dios. Y esto aplica para nosotros también, porque ahí descartan a Dios. Cuando alguien te quita un derecho, usurpa a Dios, porque es Dios quien te dio ese derecho. Amén. Y no es el hombre quien te lo dio. Tengo derecho a leer la palabra de Dios porque Dios me lo dio. Cuando se decrete una ley que no tenga derecho a estudiar la palabra de Dios, entonces ese Senado, ese Congreso estará tomando el lugar de Dios y hablará como dragón. Avanzamos. ¿Y esos derechos se protegen? ¿A través de quién? De los gobiernos. Por lo tanto, cada uno delega su derecho de proteger sus privilegios a ciertos elegidos para hacer leyes, preservar la paz y el orden. Y ellos son sostenidos por el poder de la gente que los elige. Esto es lo que constituye el gobierno en su forma republicana. Hermano, muchos adventistas no entienden el carácter de los Estados Unidos. Pero la profecía hacia allá ha apuntado. Es decir, vamos a hacer un resumen hasta aquí. ¿Por qué no tiene coronas los dos cuernos? Porque no hay reyes. ¿Qué significan los dos cuernos? Protestantismo, solo la Biblia, republicanismo. ¿Qué es el republicanismo? ¿Ahora lo entendemos? El republicanismo se basa en que todo hombre tiene que. ¿Y esos derechos de dónde vienen? Y nadie se los puede, ¿qué? Quitar. ¿Y cuáles son? ¿Derecho a qué? Muy bien. Muy bien. Vamos a entenderlo así. El Creador, Dios, dice, la Constitución me dotó del derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Cuando viene un presidente, o cuando viene un concejal, ese concejal son personas que tienen como obligación proteger estos derechos. ¿Entendemos? Sí. Esto constituye el carácter de los Estados Unidos. Oh, hermano, tú ves allí cómo se ha estado pisoteando. Vamos a leer un libro por ahí más adelante que se llama El desmoronamiento de los Estados Unidos. Desde hace 30 años estos derechos vienen para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Hermanos, estaba en la profecía que esto iba a suceder. Está sucediendo. Nosotros que vivimos, bueno, no allá, pero un poquito lejos, estamos viendo el cumplimiento. Estamos viendo el cumplimiento. Estos derechos ya no están siendo protegidos. Y la hermana White dice que cuando estos derechos se abjuren, se nieguen, la nación hablará como dragón. La ley dominical. El deber del gobierno es proteger a la gente en el goce de sus, ¿qué? Noten esta, por eso le subrayé, en el goce de sus derechos. No es nada más que yo voy a proteger tu vida, voy a hacer lo posible para que tengas buena vida. Vamos a poner un ejemplo. La empresa de aires acondicionados, Carrier, iba a salirse de Indiana y se iba a venir a Monterrey a poner su planta de trabajo. Cerca de 1,500 trabajadores iban a dejar Indiana y se iban a venir para acá. Entonces salió Donald Trump y dijo: ustedes no se van a ir a México, ustedes son americanos y acá se quedan. Y les prometió mejor qué, mejor vida. Y obviamente si les prometió mejor vida, se quedaban. Y entonces la gente votó por él. ¿Entendemos? Ahorita vamos a analizar algunas propuestas de Donald Trump y Hillary Clinton y cómo jugó un papel muy importante estos tres principios. Entonces el americano dijo: este me promete mejor vida. Y cuando Hillary Clinton está abriendo las puertas al comercio internacional, y él dice que no va al comercio internacional, sino que me trae mi comercio de regreso a mi casa, a Indiana, aquí me quedo y voto por él. Porque ellos saben que jugar con estos tres principios es cuestión de éxito o es cuestión de trabajo en la política de Estados Unidos. Si Hillary Clinton hubiera leído el conflicto de los siglos, yo no estoy diciendo que Donald Trump lo leyó, estoy diciendo que este país está todavía manejado por la mano de Dios y estos principios están activos, y algún día en ese mismo país que fue el cielo para muchos será el infierno. De verdad, porque la profecía lo dice. Vamos a poner un ejemplo. Libertad en Estados Unidos, libertad religiosa. Un gobierno que protege estos derechos que Dios otorgó al individuo. Bueno, yo guardo el sábado en Estados Unidos. Bueno, si tú quieres guardar el domingo, aunque no sea el día del Señor, pero el gobierno tiene que proteger tu derecho a guardar el sábado como guardador del sábado, amén. Si otros quieren guardar el domingo, el gobierno tiene que proteger el derecho de otros a guardar el falso día de reposo. Este es el republicanismo. ¿Cuándo es que se apura ese principio? Ah, muy bien. Cuando el gobierno ya no protege, sino que hace, regula esos derechos que Dios otorgó al individuo. El gobierno va a proteger a los que guarden el domingo y va a perseguir a los que guarden ¿qué? Entonces, de esta manera, el gobierno, al regular los derechos y no protegerlos, estará abjurando el principio del republicanismo. Ahí está, hermano, está en la profecía. La situación actual en los Estados Unidos. Vamos a ver lo que está pasando en los Estados Unidos. Bueno, la Constitución reconoce al Creador. La Constitución reconoce, ¿verdad?, dentro del republicanismo, el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Pero llegó un momento en que había esclavitud en los Estados Unidos. ¿Se acuerdan? La guerra civil de los Estados Unidos. Civil War. Los confederados, los del norte. Y aquí es donde estos principios entraron en juego. Los del sur de Estados Unidos dijeron: yo tengo derecho a tener un esclavo. Soy libre de tener un esclavo. Y soy feliz teniendo ¿qué? Un esclavo. Y los del norte de Estados Unidos dijeron: oye, pero esos esclavos son hombres, mujeres y niños. Esos esclavos tienen derecho a la vida. Esos esclavos tienen derecho ¿a qué? A la libertad. ¿Y esos esclavos tienen derecho a dónde? A la felicidad. A la felicidad. Tres principios, dos visiones diferentes. ¿Entendemos? Entonces, si leemos un poquito de historia, a partir de ahí se hizo más remarcada la diferencia entre el partido. Antes era el Partido Demócrata Republicano, pero a partir del tema de la esclavitud, los demócratas son los que apoyaban la esclavitud y los republicanos los que no apoyaban la esclavitud. En otras palabras, el Partido Demócrata y el Partido Republicano son dos visiones diferentes de cómo alcanzar estos tres objetivos. Vamos a poner un ejemplo contemporáneo. Donald Trump vino diciendo a sus seguidores que él apoyaba el derecho a no qué. No, dice, porque el bebé que viene en el vientre de la madre ya tiene vida. Y yo protejo, ¿qué dice? La vida. ¿Pero qué hicieron los demócratas? No, pero si la que decide es ¿quién? La mujer. Y Hillary Clinton dijo: no, la mujer tiene derecho a elegir lo que va a hacer con su vida. ¿Entienden? ¿Sí? Lo mismo. El mismo derecho torcido por uno y quizá por otro correcto. Vamos a poner otro ejemplo. Obligado a no hacer pasteles para gays. Sí, obligado a hacer pasteles para gays. En los Estados Unidos, y los que siguen las noticias, había una familia de evangélicos que tiene una pastelería muy grande. Hace panecillos, hace pasteles. Y llegó una pareja de homosexuales, una pareja de gays, y le dijo: en nuestro pastel no queremos muñequito y muñequito, no queremos muñequito y muñequito. Queremos que pongan muñequito y muñequito. Pero los hermanos, como eran cristianos temerosos de Dios a la luz que tienen, dijeron: nosotros no hacemos pasteles con muñequito y muñequito. Hacemos pasteles con muñequita y muñequito. ¿Son libres ellos de tener una vida donde no hagan pasteles con muñeco y muñeco? ¿Son libres ellos? Son libres, ¿entienden cómo se juegan estos principios? Son libres de no hacer, porque son libres. Ah, ¿qué hizo la administración Obama? Por eso perdió el Partido Demócrata. Porque la administración Obama, ¿qué hizo con esos? ¿A dónde los sentenció, los multó y los metió a la cárcel? Cuando en Estados Unidos un cristiano ve que el gobierno no está protegiendo los derechos de los cristianos, ¿qué hicieron los cristianos? Retiraron su apoyo del Partido Demócrata y apoyaron a Donald Trump. ¿Entendemos cómo se juega la política en Estados Unidos? Se juega por estos principios. Entonces, los cristianos que apoyaron a Donald Trump dijeron: si este partido dice que nosotros no tenemos derechos, sino que estamos obligados a violar nuestros derechos de libertad, nosotros no somos felices haciendo pasteles para gays. Pero el gobierno nos está quitando esta felicidad y nos está haciendo pagar multas. No votamos por él, votamos por este que sí nos va a proteger. Ahí viene la ley dominical, así. Así viene. Entonces, ¿qué hicieron los cristianos? No, no votamos por los demócratas, votamos por el que nos va a proteger. Oh, pero cometieron otro error los cristianos. Porque se están esperanzados en que nos va a proteger ¿quién? El hombre y no Dios. Hermanos, las cosas que están llevando a cabo en Estados Unidos en este momento son proféticas y de vital importancia, porque son señales de que Cristo viene pronto. Amén. Son señales de que Cristo viene pronto. Señales del cumplimiento. Pero aquí los gays dijeron: Oiga, pero nosotros también tenemos derecho a que nos hagan un pastel. Y lo mismo con la marihuana. Se votó en estas votaciones, se votó en California por lo menos que había derecho a la marihuana. Y ellos dijeron, los republicanos, no, no, porque la marihuana te afecta tu vida, tu libertad, y te vuelves en un idiota, pues, en una persona sin sentido. Pero el demócrata dijo, no, sí, todo el mundo tiene derecho a su vida y ser feliz, y la marihuana le hace feliz. Entonces California votó por la marihuana y otro estado más, no recuerdo cuál. Estoy presentando esto, hermanos, porque estos tres derechos tienen dos diferentes visiones, y eso es lo que compone el Partido Demócrata y el Partido Republicano en los Estados Unidos. Ahora, vamos a hacer rápido. El republicanismo y Donald Trump. El pueblo eligió su destino, porque el destino del pueblo americano está en tres principios: vida, libertad y felicidad. El pueblo, los evangélicos, católicos, ¿y quién más? Y mormones hicieron la diferencia y le dieron su voto a Donald Trump, porque él los hacía felices, ¿entendemos? Pero en este momento se despertó la intolerancia contra las minorías, contra los inmigrantes. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Para proteger el derecho de la mayoría, se descuidó el derecho de la minoría. Así será la ley dominical. Estamos viendo los pasos de un Dios que se aproxima. Amén. Estamos viendo cómo es el sistema político. Implantará la ley dominical. Ah, pero la gente dijo, votamos por Donald Trump porque es para beneficio de quién, de nosotros. Total, muchos dicen, yo no entiendo por qué los americanos votaron por Donald Trump. Digo, porque tú no eres americano. Si tú estuvieras viviendo lo que ellos estuvieran viviendo, siendo el pueblo más poderoso del mundo, y esto es otro asunto. Durante la administración Obama, ¿cuántos ataques terroristas hubo en Estados Unidos? El maratón de Boston, la matanza ahí en San Bernardino, la matanza en el club gay de acá de Florida, y otros pequeños explosiones en Nueva York hace unos meses atrás. ¿Y qué hizo Obama con el pueblo americano? ¿Salió a defender y decir, está mal eso y vamos a ir contra esos enemigos? ¿Salió? No. Entonces, ¿cómo se sintió el pueblo americano? Si este presidente no me protege mi derecho a la vida. ¿Y por quién votó? El que dijo, ¿saben una cosa? Todos los terroristas, vamos a poner una lista de los países terroristas y no los vamos a dejar entrar aquí. Ah, ese está protegiendo mi vida. Voto por él. Hermanos, en las balanzas del cielo se pesan los Estados Unidos y su proceder, porque todavía es una nación bendecida por Dios hasta cierto momento. Ahora, escucha bien. La gente eligió a Donald Trump por temor a la pérdida de su bienestar y felicidad momentánea, ¿o no? ¿Sí? En ese momento, y hasta ahorita, se está desarrollando el espíritu de intolerancia, ¿verdad? Los famosos dreamers, los hijos de inmigrantes que nacieron allá, o que se fueron más bien pequeñitos y que allá se desarrollaron, pero no nacieron allá más bien. Dicen dreamers porque no tienen papeles americanos. Y Obama les había abierto las puertas a una posible legalización. Pero Trump, ¿qué está diciendo? Todo indocumentado inmigrante. Dice, por lo menos, cuando entre 3 millones se van para afuera. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Supuestamente porque los inmigrantes le están quitando la felicidad al pueblo americano. ¿Entendemos los principios? ¿Qué se esperan, hermanos? Deportaciones, persecuciones, todo esto fue muy rápido. Nadie creía eso, sorprendió a todos, porque se jugaron los principios del republicanismo. ¿Y quién ayudó a Donald Trump? Entonces, Donald Trump apoyado por los evangélicos y católicos. Vamos a hacer América grande otra vez. Miren, ese mapa que ustedes ven ahí, hermanos, la parte más roja es donde hay más del 60% de cristianos. Las partes como rositas son del 51 al 60%. Del 41 al 50 son las partes como estas, donde hay cristianos del 41%, menos del 40% son las partes blancas. Y es donde se, por ejemplo, aquí se legalizó la marihuana. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los cristianos, dicen los periódicos, son los que definieron la elección. Vamos a verlo. Evangélicos blancos, católicos y mormones le dieron el triunfo a Trump. Los mormones. ¿Sí? Ellos dijeron, le damos el triunfo a Trump. Votaron por él. Vamos a pedirle a los hermanitos por allá si nos ayudan a guardar silencio, por favor. El Catholic, National Catholic Reporter. Los evangélicos blancos, los católicos y los mormones le dieron el triunfo a Trump. Oh, hermano, la profecía dice que el mundo protestante iba a hablar como qué. Como dragón. No estoy diciendo que esto es. Estoy diciendo que se está practicando ya como viene la ley dominicana. Trump, elegido presidente gracias a 4 en 5 evangélicos blancos. ¿Sí? Trump gana el voto católico y la elección que despertó un sentimiento religioso. Oh, esta elección despertó un sentimiento ¿qué? Religioso. Miren, hermanos, Donald Trump les dijo: ustedes, los cristianos, han sido perseguidos en esta administración. Yo vengo a protegerlos. Ahorita, Donald Trump es como el Constantino americano. Es el Constantino americano. Ahora, recuerden una cosa, hermanos. Recuerden una cosa. ¿Por qué cayó Roma, el Imperio Romano? Roma empezó a caer cuando Constantino protegió a la iglesia. Protege primero a la iglesia, y después de que protegió a la iglesia, les dijo, ya no hay persecución, ahora yo los protejo. Después de que protegió a la iglesia, ¿qué pasó? Vino la ley dominical. Y después de la ley dominical, ley dominical 321, después de la ley dominical, ¿qué vino? Muy bien, la persecución contra los que guardaban el sábado. ¿Y qué le pasó al imperio en el 476? La ruina. Así es el paso. El paso a la decadencia es, ¿cómo sigue? El gobierno protege a la iglesia, impone la ley dominical, los fieles son perseguidos y viene la ruina de la nación. Durante 30 años los cristianos evangélicos en Estados Unidos se habían sentido desprotegidos. ¿Por qué? Las oraciones que se hacían en las escuelas, los 10 mandamientos que estaban afuera, poco a poco fueron siendo quitados. Fueron quitados. Y cuando una nación, escuchen bien, o una iglesia se olvida de los principios divinos, viene en decadencia. ¿Sí? Hubo un debate allá, hermano, respecto a los 10 mandamientos. Sí, hubo debate si iban o no a estar los 10 mandamientos. Entonces, hermanos, le voy a presentar este video. Quizá ya lo hayan visto, quizá no. Donde Donald Trump habla cómo va a proteger a los cristianos. Ese es el momento en que un presidente le promete ayuda a los cristianos. ¿Esto está traducido? Déjeme pongo aquí el volumen. El audio. Trump, este país está en un serio problema. ¿Alguien nos puede ayudar aquí? Sí. Ya. Your values of love, charity, sus valores de amor y caridad fundaron esta nación. Está hablando a los cristianos. Este país está en un serio problema. So how can it be ¿Cómo es posible que nuestros medios de comunicación tratan a las personas de fe tan mal? One of the reasons Una de las razones es que nuestros políticos realmente han abandonado en cierto modo, y de Hillary Clinton no se puede contar con ella. Está hablando los cristianos. Pondré esto bien claro. En el gobierno de Trump, nuestra herencia cristiana será atesorada y protegida y defendida. cuando la iglesia acepta el apoyo del Estado, o cuando Constantino protegió a la iglesia, el siguiente paso, ¿qué es? La ley dominical y la persecución. Tenemos la historia como una advertencia. Pero yo no estoy diciendo que él va a poner la ley dominical. Estoy diciendo que los principios, él está abjurando, ¿qué? La constitución, el republicanismo. ¿Por qué? Porque está protegiendo una religión y no todas las otras religiones que están en Estados Unidos. ¿Entendemos? Y los otros de otras religiones, que sí, son paganos y todo, pero también tienen derecho a ser protegidos. Pero él dice, no, yo voy a proteger a los cristianos y a los musulmanes los voy a poner por allá a un lado. Voy a poner una lista. Oh, hermano. Dice, como nunca lo han visto antes. Escúchame otra vez. Dice, el cristianismo, la cristiandad, nuestra herencia cristiana será protegida, defendida como nunca lo han visto antes. Oh, los cristianos se sienten protegidos. Los políticos han abandonado a los evangélicos. Yo lo creo. Y ustedes lo creen. Y ustedes lo saben. And that includes, y eso incluye religious liberty. Libertad religiosa, recuerden. ¿Incluye libertad religiosa? Cuando un gobierno nada más protege a los cristianos y a los otros que no son cristianos, esa no es libertad religiosa. Hermanos, el dragón, se empieza a oír el rugido del dragón. Va en clave del dominio. Sí. Claro, ahí va. Se empieza a oír. Pero vamos a ver este otro video, cuyo título se lo puso un servidor: Donald Trump, el Constantino americano. Porque en 30 años no había habido un presidente que tan claramente dijera: ok, yo me voy a encargar de traer el cristianismo de nuevo y a proteger a los cristianos. Donald Trump. We have done nothing. No hemos hecho nada para ayudar a los cristianos. Nada. Y deberíamos siempre avergonzarnos por esta falsa acción. Christianity, la cristiandad, is under siege. Está bajo siega, bajo ataque. Every year, cada año, it gets weaker, se vuelve más débil, weaker, más débil, and weaker, más débil. And we're gonna have the strongest Christian lobby. El lobby cristiano más fuerte. And it's gonna happen. Y esto se va a llevar a cabo. It's gonna happen. Esto se va a llevar a cabo. I know three things about Donald Trump. Number one, he's sincere. He loves this country. The second thing I know about Donald Trump is that he is truly a part of the lobby. I have talked to him and he believes in protecting the unborn. That is an issue we as Christians care about. But here's what I find about Donald Trump. Donald Trump cares about and loves evangelical Christians. Los cristianos evangélicos. If Donald Trump, si Donald Trump is elected president of the United States, we who are evangelical Christians are going to have a true friend in the White House. God bless Donald Trump. Los bendiga Donald Trump. Eres evangélico también. Dice que es evangélico. Mano, la profecía dice que el mundo protestante un día se sentirá desprotegido por todas las calamidades que están pasando en los Estados Unidos y harán de la religión algo obligatorio para que la nación vuelva a Dios. Estamos viendo ese principio. Digo que él va a establecer un lobby cristiano. ¿Qué es un lobby cristiano? Un lobby cristiano es donde las principales religiones y los líderes de las principales religiones de los Estados Unidos van a tener voz y voto directo en la política de los Estados Unidos. Dice, y será el lobby cristiano más fuerte. Ustedes lo saben, ustedes lo saben, ustedes lo saben. nosotros ya lo sabíamos. Amén. Amén. Que el protestantismo se iba a meter en la política porque la decadencia moral de los Estados Unidos ha venido para abajo, para abajo. Entonces ahora a través de la política van a establecer la moral, la religión, la ley dominicana. Hermanos, cuando nosotros estamos viendo esto delante de nuestros ojos, solamente tenemos que glorificar a Dios y prepararnos. Y entregarse de lleno. Y entregarse ya de lleno. ¿Sí? Ahora, yo no sé si él vaya a ser o no el que ponga la ley dominical. Lo único que me corresponde a mí es ir viendo el proceso del desarrollo de los eventos proféticos. Señalar los pasos que la vida. Exacto. Señalando los pasos. Señalando los pasos. Hermanos, Trump une a los evangélicos y católicos. El fin de Trump es unir a los evangélicos y a los católicos. Australia ya tiene su lobby cristiano, donde los políticos están los pastores están en la política. Lo que la presidencia de Trump significa para los inmigrantes ilegales, habrá posible abuso de proceso, rights, redadas y detenciones. ¿Cómo es? Escuchen bien. Que para proteger un derecho de los cristianos, le quitan un derecho a los otros hombres que son creados iguales y los van a empezar a perseguir. Eso es abjurar del republicanismo. Y hermanos, yo creo que le están haciendo un favor a los hermanos que están en Estados Unidos. Le están haciendo un favor de sacarlos. Porque va a llegar un momento donde vamos a leer una declaración de uno de los pioneros, que dice: llegará el momento que cada adventista del séptimo día en los Estados Unidos dará lo que tenga para salir de ese país, pero no podrá. Dará lo que tenga para salir de ese país, pero no podrá. Hermanos que están en Estados Unidos, la profecía dice que ese país hablará como dragón y perseguirá. Ese país bonito de la felicidad y de la alegría será el país de la desgracia, de la pobreza, cuando simplemente la ley dominical, y de la más grande desgracia que jamás haya existido en el mundo. El país que lo tuvo todo le quitará todo a los obedientes a los mandamientos de Dios, y Dios le quitará su apoyo a esa gran nación. Tú vas a un Walmart, cajas, botes, comida, ropa, ruina, se te va a quitar. Oh, nación de Estados Unidos. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y vete, ¿a dónde? A la tierra. Y hablo de todo corazón a mis hermanos en Estados Unidos. No es el lugar para hacer planes y vivir para siempre en ese país. No es el lugar. Proféticamente no es el lugar. Huye por tu vida. Porque el lugar que ahorita es el sueño americano llegará a ser la desgracia para el cristiano. Y si nosotros tenemos familiares allá, hay que recordarle la palabra profética más segura. Amén. Esta es una advertencia. Lo que está pasando, proteger a unos y quitarle derechos a otros, se está violando la Constitución. ¿Entendemos el republicanismo? Está pasando delante de nuestros ojos. Y eran como las 4 o 5 de la tarde. Y Donald Trump iba ganando. Y los periódicos Clarín de Argentina: las bolsas europeas se suman a la baja de Asia y cae el petróleo. ¿Cómo esos tres principios tambalean a todo el mundo? ¿Sí? El peso. ¿A cómo estaba el peso? Antes de la votación, ¿a cómo estaba el peso? 19, 18. ¿A cómo está ahorita? 20:50, 20:51. Trump siembra la incertidumbre en la economía y el comercio, ¿qué? Esto que el pueblo americano eligió ahorita es una muestra de lo que vendrá en la ley dominical. Nosotros sabemos que la decisión será local. La decisión será local y afectará al mundo entero. Y hermanos, tú como mexicano aquí o como boliviano, colombiano, etcétera, entonces, ¿no te has visto afectado? Dicen que en enero la gasolina va a costar ¿cuánto? 15 pesos. 17. Por eso el mensaje es salir de la ciudad. Amén. Irnos a los lugares más lejanos. El adventista del séptimo día no tendrá excusa cuando esté sufriendo por su desobediencia quedándose en las ciudades. No tendrá excusa. Si va a sufrir, será por gusto. No porque le faltó advertencia. Por elección. Necio. Sí. Elección necia, sí. Elección necia. Decía A.T. Jones a los pioneros adventistas en 1901, a los adventistas en una sesión general, les decía: esta nación, donde tenemos todo, algún día no tendremos nada. Y Dios nos manda, dice, como Abraham: salte de tu tierra y de tu parentela y vete al campo. Es más, él decía: sálganse de este país antes de que lleguen los juicios de Dios cuando aprueben la ley dominical. Dice, ¿qué sería en el mundo si todos los adventistas, con todo el dinero, no menciona dólares, sino menciona, con todo el dinero que tienen, con todo ese dinero se fueran a todo el mundo, todos los adventistas ricos en Estados Unidos se fueran a todo el mundo a predicar el Evangelio? ¿No vendría Cristo pronto? Dice, pero ningún adventista en Estados Unidos está haciendo planes para ir a predicar el Evangelio. Está haciendo planes para tener otro carro, para tener otra casa, para tener otro part-time, otro full-time, pero no se está preparando para la crisis que viene. Hermanos, se los hablo de corazón, hermanos, en Estados Unidos. Porque allá, Dios en su misericordia, tuvo bien que se naciera este bendito mensaje de la última advertencia. Háblenles a sus familiares. Díganle lo que viene. Por lo menos podrás decir: su sangre ya no caerá sobre mí. Ya no. Hermanos, hasta aquí hemos analizado solo un principio y hemos entendido el principio del republicanismo, pero nos falta enfocarnos ahora sí en la ley dominical. Yo entiendo que si agarramos ahorita el tema de la ley dominical nos vamos a ir más allá del tiempo que me dieron. Solamente tengo 25 minutos. ¿Sí? Porque si vamos a comer, vamos a tener pesadez y no vamos a comprender lo que viene. Nadie se ha muerto por ayunar el sábado. Amén. Si esta es cuestión de vida o muerte, ¿por qué no hacerle caso? Gracias, por la gloria de Dios. El pueblo americano hablará como dragón. Una de las razones, es lo que un servidor intuye debido a la historia, porque así es, cuando una nación le da la primacía al enemigo de Dios, el pueblo tiene que soportar sus consecuencias. En otras palabras, cuando el imperio romano le dio la primacía al obispo de Roma y le dejó Roma, desde allí vino el declive del imperio romano. ¿Entendemos? ¿Sí? Cuando le deja Roma y Constantino dice, yo me voy a Constantinopla, y entonces el imperio que era uno solo, ahora se divide. Roma de Occidente y Roma de Oriente. Pero no estoy diciendo exactamente que aquí fue. Fue desde que los Estados Unidos mandaron su representante al Vaticano. Desde allí los Estados Unidos han venido para abajo, para abajo, para abajo, para abajo en su moralidad. Roma sube, sube, sube. Sí. Es que cuando Roma es dejada al obispo de Roma, de ahí surge el papado. Y ese es el papado que apoya todas las tribus bárbaras y echan abajo el imperio. Vamos a ver rápido este proceso, el republicanismo y la ley dominical. Ahora sí nos enfocamos en la ley dominical. Primera cita. Hermanos que están viviendo en Estados Unidos, escuchen esta cita. Pero mientras Jesús sigue intercediendo por el hombre en el santuario celestial, ella está hablando de los gobernantes de Estados Unidos. Los gobernantes y el pueblo seguirán sintiendo la influencia refrenadora ¿de quién? Del Espíritu Santo, la cual seguirá también dominando hasta cierto punto las leyes del país. Si no fuera por estas leyes, el estado del mundo sería mucho peor de lo que es. Mientras que muchos de nuestros legisladores son agentes activos de Satanás, Dios tiene también los suyos entre los caudillos de la nación. Dios tiene en el Partido Republicano y en el Partido Demócrata gente que estará de parte de la santa ley de Dios. Y también el diablo tiene en ambos partidos gente que estará en contra de la santa ley de Dios. Y ahorita el Espíritu Santo está refrenando los momentos. La oposición de los enemigos de la verdad será coartada para que el mensaje del tercer ángel pueda hacer su obra. Cuando la amonestación final sea dada, cautivará la atención de aquellos caudillos por medio de los cuales el Señor está obrando en la actualidad, y algunos de ellos la aceptarán y estarán con el pueblo de Dios durante el tiempo de angustia. ¿Amén? Amén, amén. Es decir, la amonestación final va a ser dada cuando se dé la ley dominical, y varios de esos caudillos, varios de esos legisladores, lawmakers, que están a favor del santo y bendito sábado, se pondrán de parte del pueblo de Dios allá en los Estados Unidos y después en todo el mundo. ¿Amén? Amén. Hay que orar por esos fieles que Dios tiene ahí, hermanos. Hay que orar. Como iglesia de sostén propio, ante Dios, no ante el hombre. Del hombre no somos reconocidos como iglesia. Hermano, llévate un libro, carga un libro y regálaselo a esos políticos. Los otros no lo van a hacer. Mi hermano Bartolo, cuando fue llamado ante gobernación, junto con mi hermano Polo y otros hermanitos que lo acompañaron, 7 conflictos se quedaron en esta oficina. Llevaron el conflicto de los siglos para regalárselo a los máximos gobernantes que rigen la religión en este país. Y ellos les predicaron este gran mensaje. ¿No es así, hermanos? Amén. Si la persecución tiene algún motivo, es purificar nuestro carácter y dar el mensaje a los que de otra manera nunca escucharían de este mensaje. Bueno, entonces, ¿qué dice la cita? Dice que antes de la ley dominical, todavía en los Estados Unidos, el Espíritu Santo está refrenando toda influencia, perdón, está sintiendo la influencia refrenadora del Espíritu Santo. Los gobernantes y el pueblo todavía no ponen la ley dominical. ¿Pero qué pasa? Escúchenme, Jueces de los Testimonios 151. Por el decreto que imponga la institución del papado el domingo, es decir, en violación a la ley de Dios, nuestra nación se separará completamente de la justicia. En otras palabras, del control refrenador del Espíritu Santo pasarán al control de los espíritus de demonios, del diablo, y ¡ay del pueblo de Dios que esté en esa nación allí! Ay, Trump promete hacer un muro. Ya hay un muro desde Tijuana a ¿Está San Luis Río Colorado, mi amor? Allá en Texas, creo que hay barrotes, ¿verdad, hermano? Una frontera. Algún día los que estén allá y quieran regresar, habrá un muro. No podrás comprar y vender. Para salir, gasolina. No se podrá. Porque la nación ahora estará dominada por los espíritus de demonios, estará separada de la justicia de Dios. Y lo que fue el sueño americano se acabará. Proceso de la ley dominical, aquí está. Ahí está en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Vamos rápido. A los que quieran, les doy una copia después en PowerPoint de esto. Vamos a la primera. La sociedad pedirá a sus pastores protestantes guardar el domingo debido a la decadencia moral. Es lo que dice. Así empezará todo. ¿Hay decadencia moral en Estados Unidos? ¿Eh? Hay una super decadencia moral. Las condiciones están dadas para dar el primer paso. ¿Sí? Ya las condiciones están. Las doctrinas de los caudillos religiosos han abierto la puerta a la incredulidad, al espiritismo y al desprecio de la santa ley de Dios. Y sobre ellos descansa una terrible responsabilidad. ¿Sobre quién, hermanos? Los caudillos religiosos. Por la iniquidad que existe en el mundo cristiano. Sin embargo, esa misma clase de gente asegura que la corrupción que se va generalizando más y más debe achacarse en gran parte a la violación del así llamado Día del Señor, ¿qué? Domingo. Y que si se hiciese obligatoria la observancia de este día, mejorará en gran manera la moralidad social. Esto se sostiene especialmente, ¿dónde, hermanos? En los Estados Unidos de Norteamérica. Mira, hermano, lo que viene. Mira lo que viene en Estados Unidos. Allí donde más se ha predicado de la santa ley de Dios y del santo sábado, esas iglesias lo han ido pisoteando. Como resultado, la moralidad va para abajo, la economía va para abajo, las libertades van para abajo, y viene un presidente que dice: voy a hacer esta América grande otra vez. ¿Entiendes lo que está pasando? ¿Tú crees que él va a hacer grande América otra vez cuando realmente está pisoteando la ley de Dios? Ningún hombre puede hacer una nación grande cuando Dios ya dijo: te vas en declive. El Nabucodonosor, esta es la Babilonia que yo, ¿qué? Edifiqué para gloria mía. Esto, en otras palabras, es lo mismo que está diciendo Donald Trump: voy a hacer esta nación grande otra vez. ¿Entendemos por qué viene el declive de una nación? Porque se han separado de los principios de la ley de Dios. Y ningún hombre, por más billonario que sea, puede levantar una nación desobediente a los 10 mandamientos. Eso es lo que le pasó a Francia. Y si queremos saber cómo viene la ley dominical, dice la sierva del Señor, el ejemplo ya se hizo, el experimento ya se hizo en la Francia contemporánea. Así que el primer paso, ¿cuál es, hermanos? La sociedad pedirá a sus pastores protestantes guardar el domingo debido a la decadencia moral. Van a decir: no nos funcionó Donald Trump, no nos funcionaron otros programas sociales. Y la gente decidirá: ¿saben qué? Estamos en declive porque nos hemos apartado de Dios. Somos una nación cristiana, vámonos de regreso. Algo semejante a lo que está diciendo Donald Trump. Vámonos de regreso. ¿Cómo nos vamos de regreso? Vamos a la ley de Dios, vamos a los 10 mandamientos. ¿Y qué día elegirán? El domingo. Y allí al pueblo de Dios se le quitará su derecho y su libertad. Primer paso. Este libro, les decía, se llama El Desmoronamiento, 30 años de declive americano, por George Packer. Hermanos, no lo voy a leer todo. Nadie sabe cuándo comenzó a desmoronarse todo. ¿Cuándo se dio el correaje que mantenía a los estadounidenses unidos y salvos, ciñéndolos como una fuerza a veces sofocante? En un momento el país, siempre el mismo país, cruzó una línea de la historia y se convirtió en algo irrevocablemente distinto. Los estadounidenses nacidos a partir de 1960 han vivido la mayor parte de su vida adulta en el vértigo de este proceso de desmoronamiento histórico. Oye, aquí te lo dice, ¿cómo? Los partidos en Washington, la bolsa neoyorquina, Las reglas de las instituciones comenzaron a desmoronarse. Los líderes descuidaron sus cargos y comenzó el desmantelamiento de la República Roosevelina. Bueno, la historia te está diciendo que ese país está en qué? En declive. Sus instituciones ya no protegen los tres principios. Este fenómeno erosivo no es nuevo. Se suele repetir cada una o dos generaciones. El descenso desde la República Celestial de los padres fundadores al ruidoso bazar de las facciones beligerantes. El desmoronamiento trae libertad. Aquí están los principios en juego, hermano. Miren, estos son los principios, los tres principios de la República en juego. Libertad. Más de la que el mundo jamás otorgó a nadie. ¿Entiendes cómo habla la historia? La historia habla porque está profetizada esta nación. Libertad para regresar, libertad para cambiar nuestra historia, libertad para obtener información que necesitamos, que nos contraten, que nos despidan, drogarnos, casarnos, divorciarnos, declarar la bancarrota, empezar de nuevo, montar un negocio, nadar, guardar la ropa, llevar las cosas al límite, dejar atrás las cenizas, triunfar más allá de nuestros sueños, jactarnos de ellos, fracasar vilmente y volvernos a intentarlo. Todo esto se puede hacer en los Estados Unidos. Pero eso va a tener que ir allá. Esa generación de 1960 para acá ya no es la misma de los padres fundadores. Y como dice este libro acá al final, en la última parte del libro dice: el desmoronamiento es el retrato de una superpotencia. ¿Qué dice, hermanos? A punto de derrumbarse. Hermano, la profecía te lo está diciendo, la historia te lo está diciendo. Una superpotencia a punto de derrumbarse, con élites que ya no son élites, instituciones que ya no funcionan y la gente corriente abandonada a su suerte. Ojo, mucho ojo, cuando la gente se siente abandonada a su suerte, en ella está todavía el poder de, con su voto, volver a Dios. La historia narrativa y calidoscópica de la Nueva América es la obra más ambiciosa publicada en mucho tiempo. Así que punto número uno, la caída moral, hermanos, ya está en eso. La historia asegura que ya está Estados Unidos en caída moral. ¿Qué es lo que sigue entonces? Los gobernantes, pastores, protestantes y miembros de qué, pedirán guardar el domingo a los que hacen las leyes. Es decir, los gobernadores, los concejales van a ir ante, vamos a decirle a los niñitos si nos ayudan a guardar silencio, porque es que se está grabando, por favor, alguien que nos ayude, gracias, que eso queda grabado, sí, o si pueden venir con sus papás, sería lo mejor, por favor, hermanos. Dice aquí: los gobernantes, pastores, protestantes y miembros de la iglesia pedirán guardar el domingo. ¿A quiénes, hermanos? No va a funcionar lo de Donald Trump. Estados Unidos tiene desde 1844 escuchando el Santo Sábado. Y esos protestantes que se unieron con Trump a darle el voto, ellos desconocen la ley de Dios. No sé si en inglés, it's not gonna work. No va a funcionar. Miren la cita, aquí está. Los perseguidores, gobernantes, ministros de la religión, ¿y quiénes más, hermanos? Miembros de las iglesias conspirarán contra ellos. ¿Miembros de qué? De las iglesias. ¡Ay, de los hermanos que tengan su amor en los miembros de las iglesias! ¡Ay! De viva voz y por la pluma, con jactanciosas amenazas y ridículo, procurarán destruir su fe. Los mismos miembros de tu iglesia van a destruir tu fe. Por calumnias, airados llamamientos, despertarán las pasiones del pueblo. A algo semejante se vio ahora con Donald Trump. ¿No vieron cómo el pueblo despertaba sus pasiones? ¿No vieron cómo a los inmigrantes los trataban de menos, a los latinos los trataban de menos, y los latinos veían un blanco y le hacían una maldad? Oh, hermano, para muestra un botón, pequeño botón. Se despertarán las pasiones contra el pueblo guardador del sábado, no teniendo una sede. Así dicen las escrituras para presentarlo contra los defensores del sábado bíblico. Recurrirán a dónde, hermanos, a promulgaciones opresivas para suplir la falta, para obtener popularidad y apoyo. ¿Qué dice aquí, hermanos? Los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical. A ver, hermanos, voy a hacer una pregunta. Cuando te preguntan cómo viene la ley dominical, ¿cómo contestas tú? Saben que como adventistas hablamos de la ley dominical, pero a veces no sabemos cómo vendrá. Muchos piensan que el Papa y el Presidente se van a unir por allá cerquitas y en lo oscurito van a hacer. ¿Así vendrá la ley dominical? ¿Cómo vendrá? Desde los miembros de las iglesias y los pastores y los gobernantes van a hacer ese famoso lobby que está proponiendo ya este señor Donald Trump, y va a decir: vamos a influenciar en la política y vamos a volver a Dios. Así viene la ley dominical. Pero va a ser rápido. A veces me quedo callado porque no hay palabras, hermanos. Uno quisiera que nuestros hermanos entendieran que las iglesias organizadas están comprometidas con los gobernantes, por lo menos aquí en México. Allá en Estados Unidos casi todas las iglesias son 501c3. Están comprometidas con el Estado también. Están bajo la ley de comercio, la Lahan Act, Acto Lahan. Tendrán que ceder. La profecía dice que así va a ser. Ya es profecía. Ya es profecía, hermano. El justo vivirá por la fe. Sostén propio es el mejor entrenamiento para la ley dominical. Aquí, si no tienes dinero, confías en Dios, oras a Él y te pones a hacer algo, y lo que Dios te bendiga, tu fe se va haciendo más fuerte. Amén. Amén. Se fortalece. El día que hay para comer, comemos. El día que hay para comer un taco con sal, comemos un taco con sal. Y el día que haya sal y no haya tortilla, comemos sal. Y el día que no haya eso, Dios no desampara a sus hijos. No solo de pan vivirá el hombre. Y me duele. Estuve un tiempo en Estados Unidos. Sobra comida en ese país. Algún día el americano rogará por un pedazo de pan. Estaba en Cancún, bajé de la central de autobuses y se me acerca un americano, así con todo su, lleno de mugre, todo. Y me dice: ¿usted habla inglés? Le digo: un poquitito. Dice: ayúdeme, tengo 2 días que no he comido, me robaron mi pasaporte, los policías me golpearon, tengo hambre. Y le digo, ya le hice unas preguntas, le digo: sí, sí tiene hambre, porque uno debe, y sí se veía completamente americano. Le digo: vamos a comer. Le digo: señor, ayúdame a dar un mensaje a esta persona que tiene 2 días sin comer. Y empezó a llorar mientras comía. Y se levantó y me dio un abrazo: gracias por darme de comer. Le digo: no me tienes que agradecer nada, es Dios que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Pero te voy a decir una cosa, le digo: llegará un día en que tu país estará como tú estás ahorita, pidiendo un pedazo de pan, y solamente lo tendrán los que tengan la marca de la bestia el domingo. Le digo: guarda el santo sábado del Señor. Lo que Dios te está permitiendo vivir en estos 2 días aquí en Cancún es lo que muchos de tus paisanos vivirán en algún momento cuando tu nación se separe de los mandamientos de Dios. Lee los 10 mandamientos y guárdalos. Hermanos, la ley dominical vendrá porque los miembros, los pastores y los gobernantes harán esta unión. El pueblo dirá: sí, nos hemos separado de Dios. Y aquellos que guardan el sábado no quieren nada con el domingo. les vamos a quitar sus derechos como ciudadanos. Y entonces los lawmakers, los legisladores, cederán a la demanda de una ley dominical. Es el siguiente paso. ¿Cuál fue el primer paso? La moralidad, se viene para abajo. Segundo paso, la presión de los miembros de iglesia. Lo que está ahorita promoviendo Donald Trump, un lobby político. Oh, hermano, en 1855-88, en esta revista, el pionero adventista nos dio una lista de pastores que estaban apoyando la ley dominical, miembros de la asociación de Elgin en Chicago. Y miren lo que dijeron y votaron ellos. Tuvieron su convención los pastores y dijeron: demos nuestro voto y apoyo a aquellos candidatos y oficiales políticos que se comprometerán para votar por la promulgación y hacer cumplir los estatutos a favor del sábado civil. Un día esto se va a aprobar de manera federal en los Estados Unidos de América. Los miembros de iglesia, junto con sus pastores, lo pondrán como ley. Siguiente paso. Los legisladores, ante esa presión, aprobarán la ley dominical para proteger el derecho a la vida y a la búsqueda de la felicidad que el pueblo pide. Pero los legisladores humanos hablan diciendo: en verdad, el primer día de la semana lo guardaréis, porque es el sábado del mundo. Las iglesias guardan este día santo, y aquellos que están bajo nuestra supervisión lo guardan, ¿qué? También, porque está así ordenado en nuestros estatutos. Hemos escogido el domingo como día de reposo y los hombres deben guardarlo. Los hombres deben guardarlo. Tú, la mayoría nos eligió. Ahora tú te acatas a la mayoría. Es el principio. Punto número 4. No, estamos dentro del punto número 3. Escuchen bien, hermanos adventistas del séptimo día, Revisión General, 18 de marzo 1884, párrafo 8. Escuchen bien lo que va a pasar. El Señor tiene un pleito con su pueblo profeso en estos últimos días. ¿Cuál es el pueblo profeso? Los adventistas del séptimo día. En esta controversia, hombres en puestos de responsabilidad tomarán un curso directamente opuesto al que siguió Nehemías. ¿Qué hizo Nehemías? Reparó la brecha, ¿verdad? El santo sábado que hoy se equipara a la brecha. Hombres en puestos de responsabilidad. ¿Quiénes son los hombres en puestos de responsabilidad en el profeso pueblo de Dios? ¿Quiénes son? ¿Quiénes? Presidentes, asociaciones, secretarios, tesoreros. Esos hombres no solo van a ignorar y despreciar el sábado ellos mismos, sino que tratarán de esconderlo de otras personas, enterrándolo debajo de los escombros de la costumbre y la tradición. En las iglesias y en las grandes reuniones al aire libre, los ministros instarán a la gente la necesidad de guardar el primer día de la semana. ¿Qué? Así como lo oyes, hermano. Así es. Pero dice aquí que desde los púlpitos y en las reuniones al aire libre, los pastores del profeso pueblo de Dios, los líderes, instarán a los miembros a aceptar la presión de la mayoría. ¿Estamos listos para eso? Hermanos, el libro Servicio Cristiano, el capítulo de la libertad religiosa, ahí está, dice que desde los púlpitos. Sí. Que guarde el domingo. Cristiano, ahí está también. En otras palabras, cuando esta presión venga, ¿estarán exentos los púlpitos adventistas? No. ¿Los congresos adventistas? No, ellos se van a unir hacia esa presión. Hermano, ¿qué adventista le gustaría perder su casa en los Estados Unidos? Mínimo tienen dos carros. Sus inversiones los van a jalar para alejarlos de Dios. Entonces, para que no perdamos nuestro sueño americano que cumplimos. Entonces, creo que el pastor tiene razón. Creo que nos hemos equivocado en el sábado, dirán, y muchos apoyarán el domingo. Todo esto te daré si postrado me adorarás. Punto número 4. Vamos rápido. Los pastores protestantes y papistas presionarán a quienes, a los legisladores. Miren, el papado nada más está viendo ya la presión, ¿verdad?, del mundo protestante, ¿verdad?, más bien la unión y cómo se están metiendo en la política. Ellos están viendo, pero cuando el mundo protestante ponga el domingo y haga presión, también va a dar el paso el papado y va a hacer la presión. Así viene la ley dominical. Mira, la iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil. ¿Quién iglesia? Evangélicos. Incluso la hermana White dice que en el proceso pueblo de Dios, pero esa iglesia dirá, es hora de volvernos a Dios, y apelarán al brazo de la autoridad civil, el famoso lobby que está promoviendo ese señor. Y en esta obra, aquí ya cuando vayan a ponerla, ¿quiénes se van a unir? Los papistas y los protestantes irán, ¿qué, hermanos? Ahora, ¿qué hizo Trump? Trump unió a católicos y protestantes. Ahí van los pasos. Así que cuando los protestantes vayan a eso, se van a unir los católicos romanos. ¿Está bien? Por ejemplo, una muestra. En 1855, la demanda de una ley dominical, de American Papacy, alcanzó el punto al cual fue apoyada por 6 millones de solicitantes. El líder del lado protestante cordialmente apoyando la propuesta del Domingo Nacional. Y en virtud de la carta del cardenal, el doctor Krebs y la Unión de Mujeres Unidas por la Temperancia, añadió a 7.200.000 ¿qué? Católicos a los 6 millones de nombres ya obtenidos. Hermanos, así va a ser esto. Cuando los protestantes digan, gracias hermano, ya tenemos tantos millones para apoyar la ley dominical. Católico dice, pues nosotros ya también tenemos varios millones. Hermanos, con esta cosa de Big Data, recolección de datos, qué fácil es. Ahora con la tecnología digital, qué fácil es lanzar una propuesta al Congreso. Qué fácil es. Qué rápido es. ¿O no, hermanos? Rápido. Así que, punto número ¿qué? 4. Aquí se unen los papistas cuando ya vayan a presionar con los legisladores. ¿Sí? Número 5. Se aprueba la ley dominical y los Estados Unidos hablan como dragón y se separan de la justicia. Me gusta como dice en inglés, disconnect, se desconectará por el decreto que imponga la institución del papado. Pero ya vimos que ese decreto tendrá de parte la presión de los miembros de iglesia, de los gobernantes, a los legisladores, porque la ley de Dios se ha pisoteado. Y en base al principio republicano de que necesitamos el domingo para ser felices, tener vida y libertad, por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación se separará completamente de la justicia. Hermano que estás allá, Dios no hará nada sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Un día esa gran nación se separará de la justicia de Cristo y se pondrá en las manos del hombre de pecado y del diablo mismo. ¿Qué puedes hacer, hermano? Lucha por tu vida. Si has planes, algunos hermanos me han llamado, hermano, nada más estamos juntando unos dolaritos, salimos de aquí. Un día esa nación se desconectará completamente de la justicia. ¿Y qué significa desconectarse de la justicia? Esos tres principios van a ser pisoteados. En lugar de ser libre, serás un esclavo. Y del pecado y de los seres humanos. En lugar de tener vida, tendrás, vamos a decir así, ¿cómo se dice? Sentencia de muerte. tendrá sentencia de muerte, y en lugar de ser feliz será la persona más desdichada del mundo, en ese país. Está en la profecía, hermano. Ahora, yo no tengo nada contra los hermanos que están allá. No, lo único que la profecía está diciendo es el mensaje. Es el mensaje. Y si hay hermanos que están viviendo allá, con todo aprecio les decimos: vuélvanse misioneros, díganlo, háblenlo, porque el tiempo está cerca. Y cuando se incline, escuchen bien esto: cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano al poder romano, es decir, cuando le dé la ley dominical y cuando ponga la ley dominical, ¿saben qué viene? Se incline por encima del abismo para darse la mano ¿con quién? Con el espiritismo. Mira, cuando se ponga la ley dominical, inmediatamente los espíritus de demonios empiezan a controlar y a aparecerse en la política y en todas las partes de los Estados Unidos y después del mundo. Esto es algo que casi no se le da relación en la profecía. Los espíritus demoníacos aparecerán para enforzar la ley dominical. Ahora, no estamos hablando de la aparición de cuando Cristo está, cuando el diablo está asemejando la venida de Cristo. Eso será ya después del cierre de la gracia. Estamos hablando aquí de la aparición de entes demoníacos. Aquí lo dice: cuando bajo la influencia de esta triple unión, el espiritismo, el falso protestantismo y el poder romano, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno, ¿qué, hermano? ¿Y qué más? ¿Y ahora entendemos? ¿Por qué? Porque en ese momento se habrá quitado la constitución que el Creador nos hizo iguales. Ahora ya no se dirá que nos hizo iguales, ahora dirá: unos tienen control sobre otros. Y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales. Ah, como es interesante esta parte. Entonces sabremos que ha llegado el tiempo. Entonces, ¿qué dice, hermanos? Habrá un momento que nosotros sabremos que ha llegado un tiempo. ¿Para qué? Para la asombrosa obra de Satanás. Y que el fin está cerca. Amén, hermanos. Cuando tú escuches ley dominical de Estados Unidos, gloria a Dios, hay posibilidad de que seas uno de los 144,000, de ver a Jesús venir en gloria y majestad, o de ir a morir como mártir para Cristo nuestro Señor. Pero el que muere puede volver a resucitar en Cristo el Señor, si es fiel. Amén. Oh, hermano, nuestra nación se desconectará. Aquí tenemos un diagrama. Viene ley dominical, los protestantes aceptan la protección, poder del Estado. Sienten que vuelven a los principios republicanos, es decir, volvemos a Dios a través del domingo, cuando en realidad lo van a estar pisoteando. Entonces, en ese momento, dice la hermana White, our nation will disconnect. Se desconectará herself, ella misma. Va a ser ella misma, fully, completamente, de, hay dos palabras en inglés para justicia. Una es justice, y otra es righteousness. Justice es lo que hace un juez, justicia es lo que hace un juez, es lo malo. Righteousness es la justicia de Cristo. El mensaje de 1888 es righteousness by faith, justificación por la fe. En otras palabras, se separará de la justicia de la ley de Dios. Y cuando se separa una nación de la justicia, se desconecta ella de la justicia de Dios, viene de parte del diablo el espiritismo y de parte de Dios el Espíritu Santo. ¿Entienden, hermanos? Dos cosas que vienen. De parte de Dios, el poder del Espíritu Santo sobre su pueblo, el poder de la lluvia tardía. Y de parte del diablo, ¿qué viene? El poder de los demonios, el poder de sus ángeles malignos para ir en contra del santo sábado y en contra de los que guardan el santo sábado. ¿Cómo será esto? Ah, hermano, esto es lo que dijo A.T. Jones. Escucha bien. Boletín de la Conferencia General, abril 16, 1901. Escucha bien. El día viene cuando cada adventista en los Estados Unidos dará todo lo que tiene y case su vida para que él pueda estar fuera de los Estados Unidos. Permítanme decirlo de otra manera. Estoy hablando a algo que le interesa a cada adventista. El día viene, y no está muy lejos, cuando cada adventista deseará en las profundidades de su alma estar fuera de los Estados Unidos. Y multitudes se condenarán a ellos mismos y se preocuparán bajo esa condenación que ellos hicieron al no salir de los Estados Unidos cuando tuvieron la oportunidad. Tú lo sabes, esta señal nos es dada cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Oh hermano, esos adventistas eran adventistas. Esos pastores hablaban a los líderes de la conferencia general que estaban haciendo casas y tantas cosas en Barre Creek y colonizando todo. Y él les dijo, desde ese púlpito, les dijo, el día viene cuando cada adventista deseará no haber estado aquí. Surja la ley dominicana. Al no salir de los Estados Unidos cuando tuvieron la oportunidad. Nuestro hermano Alonso Tello. Fue duro para él, para su familia. Pero fue el Espíritu Santo que venció en sus corazones. Amén. Dos restaurantes que tenían allá. Tenían el sueño americano: vida, libertad y felicidad. Pero ahora es un compañero de los ángeles mensajeros. Gloria a Dios. Ahora los ángeles acompañan a nuestro hermano a llevar a cabo esta gran obra, la última advertencia. Amén. Ahora tiene un privilegio más grande que el sueño americano. Ahora tiene el privilegio de ser colaborador juntamente con Cristo. Para gloria de Dios, hermano Alfonso. Oh, hermano. Esto va a pasar en los Estados Unidos. Se acabará la libertad. Nuestro país que se jacta de libertad, se acabará la libertad religiosa. Al hacerlo no tendrán escrúpulos de obligar a los hombres contra la voz de su propia conciencia. No va a haber, se acabarán. Será el país de la esclavitud. Donald Trump acaba de decir, si es necesario hacer waterboarding, es decir, meterlo con la cabeza allí al tambo de agua, si es necesario eso lo vamos a hacer. Sin escrúpulos. El americano está acostumbrado a confiar en sus autoridades. Sí, oficial, lo que usted diga, oficial. Algún día el oficial no tendrá escrúpulos con él. No. Es algo que no está en la mente del americano. Esto no está en la mente de él. Esto no lo concibe. Como el habitante de Roma no concebía que tribus bárbaras, del norte vinieran a quitarle su libertad en la capital de Roma. No, era inconcebible eso. Entonces la nación se separa, la gente deseará no haber estado ahí. Y número 6, los demonios se apegarán a los principios ¿de quién? Del republicanismo. Sí, hermanos, los demonios se apegarán al principio del republicanismo. Dice aquí, el poder que trabaja para el milagro manifestado a través del espiritismo ejercerá su influencia contra aquellos que deciden obedecer a Dios más que a los hombres. Los mensajes de los espíritus declararán que Dios les ha enviado para convencer de su error a los que rechazan el domingo. afirmando que debieran obedecer a la legislación del país como la ley de Dios. Ellos conocerán el principio del republicanismo y te van a decir, esta es la ley del país, la mayoría eligió y Dios está dirigiendo este país. Oh, hermano, cosas tremendas aguardan al pueblo de Dios allá. ¿Sí? Lamentarán la gran maldad del mundo. Los demonios dirán, este mundo está mal. Segundo, el testimonio de profesores religiosos de que el estado degradado de la moral es causado por la profanación del domingo. Ellos se unirán con los líderes religiosos en sus dichos. Grande será la indignación excitada contra todos que rechazan aceptar su testimonio. ¿No te das cuenta que son entes, que son ángeles bajados del cielo, que tienen razón? Estás contra los ángeles de Dios que han venido para decirnos que el domingo es el día del Señor. Grande será la indignación de todo el mundo y el pueblo de Dios no poder comprar ni vender. Oh, es algo que no está en la conciencia del pueblo de Dios allá en la nación americana. Y quizá ni nosotros, porque eso que va a pasar allá vendrá a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Muchos serán confrontados con los espíritus satánicos, personificando a parientes queridos, amigos y declarando las herejías más peligrosas. Se te presentará tu amigo que ya está muerto, tu padre, tu madre que ya está muerto, tu hijo que ya murió. El diablo tomará forma y te dirán, estos visitantes apelarán a nuestras más tiernas simpatías, obrarán milagros para sostener sus pretensiones. Papá, mamá, hijo, hija, soy yo. Las facciones serán idénticas, la voz será igual. Ahí está la importancia de entender que el muerto nada sabe, la no inmortalidad de los malvados. Muchos, si no se doblaron con la ley dominical, se doblarán al ver a su ser querido pastor que lo bautizó, que ya está muerto. Incluso, así como en el Antiguo Testamento, el diablo se hizo aparecer en forma de profeta, ¿qué? Samuel. No hay duda que se haga aparecer en forma de la hermana Elena de White. Y que te diga, en testimonios para la iglesia, me equivoqué. Oh, hermano, el justo vivirá por la fe. No podrás comprar ni vender, mas ser atacado por toda suerte de demonios en forma de tus amigos y familiares, y apelarán a las simpatías más tiernas. ¿Estamos listos? Pero no me rechaces, pero dame un abrazo. Vengo del cielo, y allá en el cielo, en el lugar santísimo, se acaba de decir que allá un ángel acaba de descubrir que está el domingo allá y no el sábado. ¿Qué dirás a eso? Cuando agarren los mismos principios y pilares adventistas para ir en contra de lo que una vez se te enseñó, con mentiras y falsedades. La hermana White dice, hoy por hoy tenemos que luchar por una fe que no poseemos. El aprender a estar solos ante la presencia de Dios y mantenernos así. Eso hoy no lo tenemos. Un hermano adventista dice, ay, nada más sabemos tres. No ha aprendido a estar solo delante de Dios. Vean, yo recuerdo cuando estaba en la organización, daban las 12 y luego ya mirando, el esposo mira a la esposa y como este ya pasó, y el niño mira, papá, ya tengo hambre, y se empiezan a mover a las 12, ya se empiezan a mover. ¿O no, hermanos? Ya a las 12 se empiezan a mover. Hoy por hoy no tenemos una experiencia de depender de la palabra de Dios. Nos incomoda el mismo sábado. Nos inquieta este mismo mensaje. Pero habrá un pueblo que sí dependa de Dios. Será pequeñito. caminará, entrará por la puerta angosta y caminará por el camino angosto. Y cuando vean a su familiar, entre comillas, que será un demonio. Hijo, tú no eres mi hijo, tú eres el diablo. No eres mi padre, no eres mi esposa, no eres mi hijo. Ese valor lo tendrán los que hayan dependido por fe de Cristo Jesús en el lugar santísimo. Las agencias satánicas en forma humana participarán en este último gran conflicto para oponerse al avance del reino de Dios. Y mira, tus mismos familiares, entre comillas, obrarán milagros ante ti. ¿No crees que soy tu abuela? Le decía, no sé, el chocolate, la tortilla, lo que sea. Te voy a obrar un milagro y te lo voy a obrar delante para flaquear tu fe. Dios tendrá un remanente. Amén. Amén. Dios tendrá un remanente que haya alcanzado la victoria sobre la bestia y el espiritismo y la imagen. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa congregación, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Estos vienen con el poder del Espíritu Santo, los demonios vienen con el poder del diablo. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra, se realizarán milagros, los enfermos sanarán, signos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsos milagros al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Va a ser mucho para engañar. Número 7, nos faltan 2. Como no se convencen ni con sus familiares, en forma de sus familiares que están tomando los demonios, están tomando las formas familiares, y no se convencen ni por la ley dominical, y no se convencen ni por los milagros, empieza la persecución. Empieza la persecución. Leyes que impongan la observancia del domingo como día de reposo causarán una apostasía nacional respecto a los principios del republicanismo, sobre los cuales se ha fundado el gobierno. Los gobernantes aceptarán la religión del papado y la ley de Dios será anulada. Y dice aquí, cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para obtener una falsa religión a la cual se opusieron sus antepasados, los padres fundadores, soportando la más terrible ¿qué? Persecución. Entonces el día del descanso será hecho obligatorio por la autoridad combinada de la iglesia y el Estado. Habrá una apostasía nacional que determinará la ruina ¿qué? La ruina nacional. Bueno, aquí viene la persecución contra los que se opongan a la felicidad que el pueblo, ¿qué dice? Escogió. La felicidad que el pueblo escogió fue que la iglesia le pidiera al Estado el poder para regresar a Dios. Esa es la felicidad que el pueblo escogió. Y ellos van a ser perseguidos. ¿Pero qué viene? ¿Ruina qué? Nacional. Habrá una apostasía nacional que determinará tan solo la ruina qué. Nacional. La América protestante habrá formado una imagen del papado y habrá una apostasía nacional que solo concluirá en la ruina nacional. Hermanos que están en los Estados Unidos, está proféticamente dicho y predicho que en la protestante Norteamérica se arruinarán todas tus cuentas de banco, todos tus terrenos por los cuales luchaste, todos tus sueños americanos. ¡Hey! Muchachos, todos sus Xbox, iPads, notebooks, todos tus títulos universitarios, todo eso se arruinará Y entonces te lamentarás de haber sido misionero para Cristo y no lo fuiste. Entonces valorarás lo que muchos te dijeron: hoy es el tiempo de entregarse al Señor y trabajar colaboradamente con Cristo el Señor. Entonces entenderás, cuando veas la ruina, que fue en vano, porque no pusiste esos dones y servicios y bendiciones al servicio de Dios. Te diste felicidad a ti mismo. Te compraste lo mejor que pudiste. Te vestiste como reyes y reinas. Y sabrás en ese día, hermano y hermana, que de nada sirvió eso si no fue puesto al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pregúntale al pueblo judío. Pregúntale cuando le vino la ruina nacional al pueblo judío. Cuando se echó a Cristo, ya después en el año 70, las madres se comían a sus hijos. ¿No lo dice Conflicto de los Siglos? ¿No dice que se comían la piel de sus cinturones o la piel de sus zapatos, la piel de sus... ¿No lo dice? Hermanos, en la ruina nacional. Hermano americano, tú que tienes, no sé, chamarras de piel, y no estoy diciendo que sea pecado tener chamarras de piel. Estoy diciendo que algún día vendrá la ruina nacional y tantas cosas que almacenaste en el storage, en la bodega, que no quisiste vender para el servicio de Dios, quizá esas cosas te sirvan de alimento algún día. Porque no va a haber comida. No se puede. Solo la palabra de Dios, el Espíritu del Cielo, nos dice lo que viene, pero hay que entenderlo. No dudo que alguno se coman a sus propios hijos. Porque ruina es ruina. Cuando tú dices, fulano está arruinado, está en la calle, ¿qué tiene? No tiene nada. No tiene nada, además está enfermo. Eso va a pasar, hermano. Y no solamente, allá empieza, pero aquí sigue. Hermanos, hagamos tesoros en el cielo. Hagamos tesoros en el cielo. Hablando de Jerusalén, de la ruina. Mientras Jesús fijaba su mirada en Jerusalén, la perdida... la pérdida de una sola alma se consideraba como una calamidad infinitamente más grande que la de todas las ganancias y todos los tesoros del mundo. Pero mientras Jesús fijaba su mirada en Jerusalén, veía la ruina de toda una ciudad, la ruina de todo un pueblo, de aquella ciudad y de aquel pueblo que habían sido elegidos de Dios, su especial tesoro. Ahora su especial tesoro era la ruina. Los líderes judíos habían crucificado al Hijo de Dios, al esperado Mesías, a quien el pueblo había esperado que provocara tantas reformas. Ellos rehusaron al único que podía salvarlos de la ruina nacional. ¿Qué es lo único que puede salvar de la ruina nacional a una nación? Cristo y su Santa Fe. Hoy muchos, escuchen bien, hermanos, y yo no tengo nada contra ustedes, los aprecio y los quiero, hermanos, en Estados Unidos. Pero muchos están colaborando para esta ruina nacional al trabajar en el día del sábado. ¿O no, hermanos? Muchos ya están colaborando con eso, pisoteando la ley de Dios, trabajando part-time el viernes cuando ya es sábado, pues. Y también nosotros acá, hermanos. Aquí es lo mismo, hermano, también. También aquí. Porque la ruina nacional viene para toda nación, primero en los Estados Unidos. Es que la salvación tiene un precio para todo el pueblo. Así es. Caminar en el camino angosto, abnegación y sacrificios. Cuando los Estados Unidos, número 9, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir que seguirán el ejemplo de los Estados Unidos? Ahora, ¿quién va a sufrir más? ¿Los hermanos que estén en el tercer mundo, en el mundo subdesarrollado, o los que estén en el primer mundo? Exacto. Un hermano me llamaba y me dijo: hermano, quiero ir a México, a tal lugar, con los hermanos de sostén propio, porque hoy por hoy no tengo el carácter que se necesita. Mi hijo le hemos dado todo, tenemos todo, no sabemos lo que es no tener. No sabemos lo que es no tener. Pero queremos ir allá en México con un grupo de sostén propio, donde no haya lo que nosotros tenemos, para empezar a entender lo que viene. Así viene la ley dominical en resumen. Hagamos el resumen para terminar. La sociedad pedirá a sus pastores protestantes guardar el domingo debido a la decadencia moral. Los gobernantes, pastores protestantes y miembros de iglesia pedirán guardar el domingo a los que hacen leyes, incluido el profeso pueblo de Dios. Los legisladores aprobarán la ley dominical para proteger el derecho a la vida y a la búsqueda de la felicidad que el pueblo pide. Los pastores protestantes y papistas, aquí se unen los papistas, presionarán a los legisladores. Se da la ley dominical. Los Estados Unidos se separan de la justicia de Dios. Entonces se manifiesta la obra de los espíritus demoníacos para convencer de la ley dominical a los escogidos de Dios. Como no se convencen, empezará la persecución contra los que se opongan a la felicidad que el pueblo escogió, que era volver a Dios. El republicanismo. Entonces Estados Unidos llega a la ruina nacional y la ley dominical se hace mundial y viene la ruina mundial. ¿Cuántos queremos prepararnos para estar bien con Dios, hermanos? Amén. Entregarnos. Esta es cuestión personal. Dios le dijo a Noé: entra tú y tu casa en el arca, porque todos no quieren. Dios le dijo a Josué, bueno, Josué puso esas palabras. Todo el pueblo no quería, y Josué dijo: bueno, yo y mi casa entonces. Hermano, ya si en la iglesia no hacen caso a este mensaje, busca tu primera iglesia, que es tu casa. Pero como Dios le dijo a Lot: si los de tu casa no quieren, pues huye por tu vida. Así es, huye por tu vida. Hermanos, la profecía se está cumpliendo. Lo que pasó con Donald Trump es un pequeño esbozo de cómo el pueblo americano se está despertando, y él seguirá pidiendo a sus gobernantes su felicidad a costa de pisotear la ley de Dios en algún momento. Oremos por nuestros hermanos allá en Estados Unidos. Vamos a orar, hermanos. Amén. Por los hermanos que están allá ya dando este mensaje. Por los que no lo están dando. Y oremos por nosotros.